de amigos, ¿verdad? Hacer una excursión. Sí, sí, la verdad es que sí, sí, mamá, no pida pérdida. O sea, tú llegas a Buenos Aires y el perro de Sorte y dices, por ahí, por donde va la profesión. Pero otro sería, pues, entre la otra zona caliente, Valparaíso en Chile. Sí, pues sí, ahora mismo la cosa subchilena es tremenda. Sí, sí, sí. Bueno, pero ahí tenemos el fenómeno de los free and shift y todo eso, ¿no? Y muchas más cosas, ¿no? La verdad es que, porque además hay una especie de apertura generalizada de la frontera chilena, con lo cual ahora está contando mucho. No, que está dejando de hacer, y entonces se está informando con total libertad. Y entonces, bueno, realmente ahí les parece pues algo en general pintoresco, con lo cual la verdad es que las noticias son abrumadoras, porque en el momento que hay transparencia informativa. Pues nos hacemos un monográfico Zona Cero por Chile, ¿no? Se puede hacer. Sí, donde tengo que ir, por cierto, precisamente. Pues, sí. Tienes que ir a Chile, acércate a unos pueblecillos que hay por el sur, ¿verdad? Que son muy alemanes. Qué maravilla. Y ves allí algo y dices, no, aquí son las salchichas. Sí, bueno, al Puerto Varas. Y también, pues, como para hacer la de Antigua, que fue colonizada por alemanes. Sí, sí, sí. Bueno, y en el 20 también. Gracias, Carlos Canales. Gracias. Toma, para ti esta réplica de este bastón de mando. Ah, qué bonito. ¿Te gusta? Sí, sí, la escala. Recuerda, no es Indiana Jones. Indiana Jones, y para ti, Jesús, esta luz popular que desaparece cuando la toques. O sea, sí, sí. Por cierto, ¿dónde está?